Sí, ahí dice. Estamos. Recording, Eso es. graba. Bueno, eso es. En progreso es. Y me perdí, no sé dónde iba. Algo iba a empezar a decir y me perdí. ¿Alguien se acuerda de qué estaba diciendo, no? El secreto es como explicar una enseñanza cada año, cada nivel. Ah, estaba diciendo por qué partimos con la. ¿Por qué giro alrededor de la terapia? O sea, la puerta de entrada entonces para este desarrollo personal es a través de la terapia. Porque al ser nosotros seres emocionales, bueno, tenemos una constitución, por eso estudiamos la constitución septenaria del hombre, para entender en mayor profundidad cuáles serían los niveles en los cuales nos vamos desarrollando. Pero en la medida de que nosotros no hayamos desarrollado nuestra parte emocional en forma armónica, en forma madura, vamos a reaccionar a partir de esas emociones, de esas emocionalidades. Entonces, es muy difícil poder hacer un análisis desde el presente sin que tengamos esa influencia tan potente del pasado. Inclusive hasta tal vez el filósofo más incisivo, mientras él no haga una escisión de sí mismo, vale decir, que sea capaz de autoobservarse, es muy difícil que no tenga la potente influencia de su mundo, de sus ideas y desde dónde se conformó. Entonces, por otro lado, ¿cierto? Especialmente el budismo zen, o el maestro Yeshua lo decía, ¿sí? A cada día su afán. Eso que parece tan simple, ¿no? A cada día su afán, suena como, pues, está bien. Tiene una tremenda profundidad. ¿Y qué tiene que ver eso con que cada cosa, cada instante, es el eterno presente? No tiene sentido utilizar la mente pensando en qué es lo que pasó, por qué ocurrió, etcétera, etcétera, y luego estar divagando si no estoy haciendo un plan que sea razonable y ejecutable y medible, estar divagando. Cuando la mente divaga, entonces está en un futuro que ni siquiera existe. Entonces, cada momento tiene su afán, cada día tiene su afán. Entonces, pero para llegar a ese eterno presente y no estar perdido en los pensamientos, se requiere de mucha autodisciplina. Y esa autodisciplina es muy difícil llegar si no se ha sanado en lo emocional. Y no tan solo si no se ha sanado en lo emocional, sino que también tenemos en nuestra mente condicionamientos que se llaman patrones, que se llaman sistemas de creencias. Bueno, todos esos conceptos hay que irlos desarrollando, explicando, entrando en ellos, cada vez en mayor profundidad, porque en la medida de que nosotros vamos teniendo conocimiento, o este conocimiento, nos va a permitir mirarnos a nosotros mismos. Y esto tiene que ver en términos terapéuticos con que si yo no sé de dónde viene lo que me está influenciando, si viene desde lo desconocido, yo no puedo tener control sobre lo conocido. Voy a poner un caso típico. Fíjate que voy por la carretera y me quedo en pana. No puedo saber ni siquiera qué fue lo que le pasó a mi automóvil. No, ni siquiera, no tiene ningún sentido que destape nada porque no voy a saber qué fue. ¿Y por qué yo no sé qué fue lo que le pasó al auto? Porque yo no sé de mecánica. No tengo idea de mecánica. Pero si voy con un experto, lo más probable que él solo con el sonido y solo con las manifestaciones que tuvo el auto al detenerse, él ya va a tener una idea de qué fue lo que le pasó al automóvil. Y como él sabe qué fue lo que le pasó al automóvil, él entonces va a poder repararlo. Entonces, eso es el conocimiento. Entonces, si yo no conozco de mí, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo puedo operar entonces? Si yo no traigo desde lo desconocido, que es el inconsciente, a lo conocido, que es el consciente, ¿cómo yo tengo control sobre eso? Porque el inconsciente simboliza y es lo ilimitado. Y si hay algo que es ilimitado, entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo limitado? No tengo manera de controlarlo. Esas son las grandes dificultades que nos vamos a encontrar. Y es por eso entonces que pongo tremendo hincapié en no tan solo en enseñarles lo que es la técnica misma, que eso yo creo y estoy convencido que en 4 horas yo les podría enseñar perfectamente bien cómo se hace una terapia. Pero otra cosa es que realmente ese terapeuta que está haciendo la terapia no esté aplicando solo una técnica, porque la técnica servirá para determinadas cosas específicas. No sé, imagínate que veamos cómo se trabaja una fobia. Y bien, entonces la persona viene y tiene una fobia y tú le curas la fobia, o hace que esa persona se sane de su fobia. Pero ¿y si es otra cosa? Si es un abuso, por ejemplo, o si se hizo un aborto, o si dejó cosas inconclusas que no pudo conversar con su padre, con su madre, con su hermano. Y si es que efectivamente no tiene un vacío existencial que no le está permitiendo ser feliz. Y si ni siquiera sabe lo que es la felicidad. Es decir, se abre un abanico inmenso de posibilidades de que nosotros mismos y una eventual persona que se esté tratando en terapia tenga. ¿Cómo podemos distinguir si es que es a lo mejor que algo que está fuera del alcance de la terapia? Que sea una patología que requiera ser tratada con medicamentos y que requiera ser entonces, por lo tanto, vista por un psiquiatra, no por un terapeuta de esta naturaleza. Es decir, es todo un mundo que se abre y que desde ese punto de vista que quiero ser lo más responsable posible en no entregar como ilusiones. Porque por lo normal los cursos son muy cortitos y se enseña algo y claro, no se tienen todas las herramientas para poder hacer una buena terapia. Es un más o menos, Nisa, para que vayas teniendo un contexto de lo que estamos viendo, ¿ya? Uh-huh. Hemos visto las diferentes partes en que se divide el cerebro, que es un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, y eso tiene diferentes funciones. Eso lo vimos la clase, me parece, pasada. Sí. Vimos también que el cerebro tiene, al igual que todo el cuerpo humano, unas pulsaciones eléctricas. También las vimos y vimos que la terapia regresiva opera en ciertos niveles de esas pulsaciones eléctricas. Que son específicas. Entonces hay una tabla que ideó un señor por el año 41, cuando descubrió el electroencefalograma, y entonces él estableció una tabla. Y el rango ideal para hacer la terapia es teta, se denomina teta, o zeta también, y que es entre 4 y 7 pulsaciones por segundo. Entonces también es como importante saber ese tipo de cosas que son bastante más técnicas. Entonces vamos a ir siempre todas las clases yo abordando temas desde lo técnico, desde cómo se hace, y también viendo el desarrollo personal. ¿Para qué? Para que la persona tenga, en la medida que si nos vamos conociendo, en esa misma medida también vamos a conocer al otro. En la medida de que yo tengo menos temas que solucionar conmigo mismo, en esa misma medida entonces yo voy a estar mucho más capacitado para abordar con un tercero las cosas que le pasen. Bien, entonces hoy vamos a ver las fases de la terapia. ¿Sí? Eso es lo que quiero que veamos y vamos a entrar mucho más de lo que entraba en principio cuando pasé este curso. Y hoy hay una cosita que hace. ¿La sienten ustedes o no? Sí. No sé quién tiene un grillito. Sí, son las notificaciones de un celular que debería poner en modo avión para que quede solamente en conexión con internet. Ah. Uy, cómo lo. Super Fernando, yo no tengo idea, sorry, soy yo. Entonces Mónica, yo pero no sé cómo. Yo te desactivé el audio, Mónica. Y también te voy a renombrar porque dice Galaxia J2. Me hacen reír porque cuando estamos en plena clase empezando en mensajes, es que no me pude contactar. Ok. Lo primero, sin entrar, después vamos a entrar, les voy a entregar un cuestionario para que se puedan guiar con respecto de cuáles serían las preguntas más adecuadas de una entrevista inicial. Pero lo primero que tenemos que hacer es que vamos a distinguir en la búsqueda de dos estados. Uno que se llama el estado actual, que es EA, el estado actual, y otro que sería el estado deseado, que sería una E y una D. Entre el estado actual y el estado deseado, obviamente hay una distancia. Entonces, esa distancia, dicho de manera muy simple, se produce porque la persona no está conforme con lo que le está ocurriendo y tiene una idea de cómo es lo que le debería de ocurrir. Por ejemplo, dice que tiene pena, entonces lo que ella quiere es no tener pena. Entonces el estado actual es que tiene pena y el estado deseado sería no tener pena o estar feliz. El estado actual sería que no tengo dinero. El estado deseado sería quiero tener dinero. El estado actual es tengo ataques de pánico. Mi estado deseado sería no tener ataques de pánico. Ahora, dicho muy en profundo y para efectos de lo que significa el desarrollo personal, cuando se deja de generar esa distancia entre el estado actual y el estado deseado, cuando se asume lo que yo soy, automáticamente desaparece el estado deseado. Entonces, y esto es muy importante que lo tengan así como una llave de oro. Si empezamos a preguntar qué es lo que te falta para alcanzar el estado deseado, eso es infinito. Lo que tenemos que hacer es que la persona se dé cuenta o que yo me dé cuenta qué es lo que me impide llegar al estado deseado, que no es lo mismo. No me tengo que concentrar en qué es lo que me falta, porque lo que me falta será infinito. Y el estado deseado es movible. Vale decir, en un determinado momento, esto es como cuando tú quieres tener dinero, ¿no? Dices, bueno, y partes trabajando. Con tu primer sueldo, que es el mínimo, tú sientes que alcanzaste la gloria y que con ese dinero te va a alcanzar para todo. Y estás feliz con los 350 mil pesos. O sea, nunca habías tenido tanta plata. Porque efectivamente nunca antes habías tenido 350 mil pesos. Pero claro, como al tercer o cuarto mes te das cuenta que esos 350 mil no te alcanzan para mucho. Y después de 5 años te das cuenta, no, antes, yo creo que al año y medio ya la persona está completamente desconforme y querrá tener más. Y así sucesivamente el horizonte se va a ampliar. Los estados deseados también se van ampliando esos horizontes. Por eso es súper, súper importante dejar bien marcado qué es lo que quiere. Y lo que es más jodido todavía es que muchísimas veces lo que la persona dice que quiere no es lo que quiere en realidad. Ahora uno se pregunta, ¿por qué es que está diciendo algo que no es? Por lo que dijimos al principio, la persona no se conoce, cree o tiene un sistema de creencias, o él se hace una suerte de autodiagnóstico en términos de creer que con esto se va a solucionar lo que tiene, pero después, a poco andar, empieza a aparecer desde el inconsciente esa información y se empieza a transformar. Ejemplo. En un determinado momento me llegaron cuatro, cuando estaba haciendo mucha clínica, ahora la verdad es que no estoy haciendo mucha, ni poca diría yo, muy poca. Cuatro estudiantes que venían muy, muy, muy complicados porque uno no se podía concentrar en estudiar. El otro se quería cambiar de carrera. El otro parece que no tenía fuerzas para estudiar. Me acuerdo que no se lograba concentrar, que era un chico de Ancud. Bueno, cuando entra la persona en un estado expandido de conciencia y con una serie de preguntas que yo le denomino las preguntas poderosas, se da cuenta que no es que tenga dificultades para estudiar, es que quiere quedar repitiendo. ¿Y por qué quiere quedar repitiendo? Porque cuando él quería estudiar teatro, su papá le dijo que estudiara ingeniería comercial. Y no fue capaz, ¿cierto? Porque papá es el que financiaba la carrera. Mira, hay mil razones por las cuales finalmente accede a estudiar ingeniería comercial, pero no es lo que él quiere. Y por lo tanto, entonces, nosotros, lo voy a decir en términos muy simplones, abre comillas, nos pegamos disparos en los pies. Es decir, su inconsciente se empieza a sentir cansado, no es capaz de retener las materias, se siente muy agotado, no quiere levantarse, no quiere llegar a la universidad, todo le parece muy mal, pero el tema no es el problema para estudiar, el problema es que él no quiere esa carrera, y es muy distinto. Entonces, cuando llega y dice, no, es que no me puedo concentrar para estudiar, no, si es que no, te, no, no, no es que no se pueda concentrar para estudiar, es que él no quiere estudiar esa carrera. ¿Por qué? Porque quiso darle el gusto al papá. En ese sentido es que les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Casos, de casuística hay montones. Otro que, y lo voy a colocar porque es como muy evidente, ¿no? Para que se den cuenta lo evidente que es. Un joven que sentía que era impotente, que no había forma de que se excitara con su mujer y la verdad es que en el plano sexual andaba súper mal. Y cada vez que iba a comenzar a tener relaciones íntimas, se le venía a la mente un hombre, la imagen de un hombre. Entonces, cuando él soltaba eso, se permitía, entonces sí se excitaba y empezaba a pensar en él y podía tener entonces una fuerte erección y podía tener un orgasmo fuerte como cuando era más joven. Pero si no tenía ese estímulo, obviamente ya no podía tener sexo. Y entonces fue reconociendo y fue recordando que él desde muy pequeño siempre le gustaron los jovencitos, los hombres de su mismo sexo. No, nunca se sintió atraído por las mujeres, pero él tenía que cumplir con la sociedad, cumplir con su familia, con las ideas que él tenía, especialmente porque tenía un padre que era muy, muy machista. Entonces él tenía, para no decirlo derechamente, pero tenía por lo menos tendencias gay. Eso era lo que en realidad pasaba. No es que él sufría de impotencia. No sé si me voy explicando con lo que voy diciendo, ¿no? Que el tema aparece en la superficie el síntoma. Pero ¿qué causa el síntoma? Eso es más profundo. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con el tema del estado actual. ¿Cómo es que entonces ese estado actual, y no estando capacitados para hacer diagnóstico, porque no somos terapeutas para hacer diagnóstico, eso hay que dejárselo a los profesionales de la salud, siempre se lo digo, entonces hay que dejar que este inconsciente poderoso o tener la suficiente habilidad para guiarles, para que él encuentre sus propias respuestas. Él tiene que encontrar, o ella tiene que encontrar sus propias respuestas. Entonces, ya dijimos que para poder lograr llegar a un estado deseado, basta con que yo elimine el estado deseado y quede conforme con mi estado actual para que automáticamente yo esté ya en el estado deseado. Pero ciertamente que eso es como muy, muy avanzado cuando una persona está relativamente sana para poder llegar. Pero cuando se trata de cuestiones que son súper específicas y puntuales, obviamente que hay que atender a aquello que está impidiendo, voy a repetir de nuevo eso, tenemos que buscar aquello que está impidiendo llegar al estado deseado. Bueno, ¿cómo se hace esto? Técnicamente, es una terapia que es verbal. Por lo tanto, no es que se impongan las manos, ¿cierto? Como cuando se hace Reiki o Qigong. Tampoco es acupuntura, no se pone agujitas ni nada por el estilo. Es verbal. Así que, por lo tanto, hay que... Todo va a partir del diálogo. Y se puede hacer una terapia en una persona sentado en una silla. Yo he hecho por teléfono, por Zoom, en un auto, en marcha. Es decir, si se tienen las habilidades suficientes, es posible hacer una terapia. No necesariamente implica tirarlo en un sillón o que esté cómodamente tirado en un diván. Pero lo ideal, para efectos de procedimiento, lo ideal es que la persona esté cómodamente tirada en un sillón o en un diván. Y se le debe de cubrir con una mantita, especialmente si son mujeres y uno es hombre. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que pasa con esta persona. Y si hay una persona que sea menor de edad, lo ideal es que sea acompañada por un adulto, ¿ya? Así que desde ese punto de vista también tienen que tener la suficiente tranquilidad y capacidad de poder hacer con público la terapia. ¿Por qué? Porque se tocan a veces temas, tú no sabes bien cuál es la patología que tiene la persona o lo que está sufriendo, y eventualmente podría ponerte en algún tipo de aprietos o de problema. No sé, que lo miraste como raro o que le tocaste. Y, no, es preferible que haya siempre un adulto. Y hay dos formas de hacer la inducción, una que se llama directiva y la otra indirectiva. Y una tercera que es, abre comillas, directo por la emoción. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿O de qué se trata esto? Se trata de que no es conversacional en términos de estar activado el hemisferio izquierdo. Por eso es que era importante que partiéramos definiendo qué era lo que era el hemisferio izquierdo, o sea, cuáles eran los atributos o capacidades del hemisferio izquierdo y cuáles eran las del hemisferio derecho. ¿Para qué? Para saber entonces que cuando estamos en esta terapia, que es una terapia regresiva, no es conversacional, sino que tengo que accesar a este hemisferio derecho. Eso es. La terapia es accesando al hemisferio derecho. ¿Cómo se accesa al hemisferio derecho? mediante un sistema de relajación corporal, emocional y psicológica. Mediante una relajación corporal, emocional y psicológica. ¿A través de qué? A través de la palabra o a través de sonidos podría ser eventualmente. Pero necesariamente se requiere del diálogo, porque sí, claro, podrías relajarlo tocándole un cuenco o escuchando una música relajante, pero bueno, y una vez que ya que entra al estado teta, ¿qué haces? ¿Te quedas también en silencio? Es decir, no, requieres de la palabra. Y hay dos, como les decía, hay tres maneras entonces de meter a esta persona, entre comillas, en el hemisferio derecho. Una que es mediante un diálogo directivo, otra un diálogo indirectivo y una tercera que decía que es directo por la emoción. Voy a explicar el directivo. El directivo tiene que ver con instrucciones directas. Y para que lo entiendan, lo mejor es que lo experimentemos, porque si no, va a quedar todo esto en el plano de lo teórico nomás. Así es que yo les sugiero, no vamos a hacer ninguna cosa, no se compliquen, es un simple ejercicio, pero es bueno siempre experimentarlo en uno mismo, ¿ya? Así que les sugiero que se pongan cómodos. Sí, puedes colocar las manitos sobre tus piernas, descansando de esta manera. Déjalas reposar en tus piernas. Cierra tus ojos. Toma una respiración muy profunda, así. Y suelta el aire. Luego tomas otra respiración, no tan profunda. Y nuevamente, sueltas el aire. En la medida que vas soltando el aire, tú comienzas a relajarte. ¿Y cómo sabes que te empiezas a relajar? Porque empiezas a abandonarte. Es como si te empezaras a abandonar. Si estás en una silla, es como si sintieras que te caes en el vacío. Si estás tirado en una cama, es como si te hundieras en la cama. Poco a poco empiezas a tomar contacto con tu respiración. Empiezas a entrar en ti mismo. Esto es como si fuera un momento para ti. Solo para ti. Y tu mente y tus oídos, todo empieza a escuchar mi voz. Solo escuchas mi voz. Todos los sonidos que pudieran haber a tu alrededor vienen a ayudarte que vayas cada vez más profundo dentro de ti mismo. Cada vez más profundo, relajado y profundo. Simplemente vas a llevar tu conciencia a tus mandíbulas. Y te fijas si que tus mandíbulas las tienes apretadas o no. Si las tienes apretadas, tú simplemente las sueltas. Y aquí ocurre algo muy interesante. Fíjate que solo cuando tú pones tu mente ahí, automáticamente sientes que tu mandíbula se relaja. Y dejas caer el mentón. Suavemente. Todo se está empezando a tornar muy suave. Y muy relajante. Permítete sentir este estado de relajación. Y vas soltando el estrés del día, el cansancio de ayer, de la semana. Todo esto tú te estás permitiendo que pase contigo. Estás aprendiendo a relajarte. Y esta relajación te va a servir para cuando tú te vayas a quedar dormido y no puedas quedarte dormido. Vas a hacer este ejercicio. Simplemente respiras, tomas contacto contigo mismo y entras en ti mismo. Ahora te vas a fijar en tus hombros. También dejas caer tus hombros. Solamente dejas caer tus hombros. Simplemente los dejas caer. Ahora te fijas en tu estómago y te das cuenta cómo tu estómago se expande y se contrae con esta respiración. Y cada vez mi voz se está haciendo más familiar para ti. Y te empieza a empujar cada vez más profundo. Más y más profundo. Mira, de pronto es como si te tomara un remolino y vas girando en este remolino y vas girando y girando y girando y te permites ir girando y cayendo y girando y cayendo y girando y cayendo. Girando y cayendo. Girando y cayendo. Y cuando vio puente y dé el número uno, simplemente va a llegar a tu mente un recuerdo feliz. Te va a llegar un recuerdo feliz. Tres, mira, fíjate cómo tu mente empieza a buscar en alguna parte un recuerdo feliz. Déjalo que salga ese recuerdo feliz. Dos, uno. Ahí está, apareció. No sé si es una imagen, una sensación, pero tu mente permite que llegue ese recuerdo feliz. Si es que lo has logrado, inclusive tú puedes mirar tus pies y darte cuenta qué es lo que tienes puesto en tus pies. Y vas tomando contacto con tus pies, con tus piernas, con tus brazos. Y simplemente tienes ese recuerdo y vas a empezar a volver ahora. Yo voy a empezar a contar ahora de 1 hasta 5. Cuando cuentes 5, tú vas a estar aquí y ahora completamente atento y completamente renovado. 1, empiezas, tomas una respiración. 2, tomas una segunda respiración un poquito más, con más energía. Toma contacto con tus manos, aprieta tus manos y suelta tus manos. Toma contacto con tu cuerpo porque ya estabas bastante relajado. 3, 4, vas a abrir tus ojos cuando yo diga 5. 5. Ahí estás. Ahora, de esa manera se hace la relajación. Aproximadamente puede tomar entre 15 a 20 minutos una buena relajación. Entonces, este método que yo utilicé ahora es un método que se conoce como el directivo. ¿Y por qué es directivo? Porque yo te voy dando instrucciones directas. Estoy diciendo, toma una respiración, ahora suelta el aire. Ahora, fíjate en tu mandíbula, fíjate en tus ojos, fíjate en tus hombros, cómo los sueltas y se relajan y te das cuenta, etcétera, etcétera. Todas son instrucciones que son directas. Es decir, no hay mucho espacio para algún tipo de interpretación. La indirectiva, ahora la vamos a probar de nuevo, ya que estamos en esto, vamos a hacer el... Y aquí vas a ver la gran diferencia que hay en esto. Entre la directiva y la indirectiva. Ahora les voy a pedir que cooperen un poquito, que cierren nuevamente sus ojos, no necesariamente se relajen, simplemente cierran sus ojitos, y vas a estar en un lugar muy agradable. Vas a estar en un lugar muy agradable, ese lugar que a ti tanto te gusta, ese lugar que a ti te trae tanta paz, ese lugar en el cual tú te sientes absolutamente cómodo. 3, 2, 1, estás ahí en ese lugar. Estás en ese lugar y estás mirando ahora alrededor, porque estás tomando como apuntes mentales, porque yo te voy a preguntar después dónde es que estuviste. Y ahora, ya que tienes esos apuntes mentales, simplemente ahora abre tus ojitos porque volvemos a la clase de nuevo, a lo que estábamos haciendo. Alejandra Moraga, ¿dónde fuiste? A una playa en Arica que me gusta mucho. Una playa en Arica. Fernando, ¿dónde fue tu mente? A Italia. A Italia. Mónica. Estás muteada, Mónica. Ay, no sé cómo se saca el muteo, porque no sé en qué, si estás en un computador o estás en un teléfono. Es que sigues hablando, Mónica, y no. Muteado significa que estás en silencio. Bueno, Nisa Cuevas, ¿dónde fuiste? A un campo. A un campo. Esmeralda. a pesar de que no te veo. Si puedes encender la cámara, fantástico. ¿Dónde fuiste, Esmeralda? ¿A un campo? Sí. Iril. Ok, gracias. Iril. Una playa donde me enseñaron natación, pero cuando dijiste un lugar así que te gusta estar tranquila, cambié como una playa vacía. Una playa vacía. Carlos Sáez. A la orilla de un río, al lado de un árbol. Vale. Paola Labra. A una playa. Uh-huh. Ahora, fíjate que, bueno, es indirectivo porque cada uno va a ese lugar que es muy particular. Es decir, como terapeuta no tengo idea dónde está yendo. Me voy a enterar toda vez que yo lo tengo que preguntar. ¿En dónde estás? Entonces, las preguntas que se hacen, en este caso, cuando es indirectiva, son más o menos las siguientes. Alejandra, ¿me puedes ayudar, porfa? Cuénteme. ¿Me decías que estabas en una playa? Sí, una playa. Bien. Tiene nombre la playa y tiene lugar la playa. ¿Cómo es esa playa? Es pequeña, el agua es muy rica, es tibia, tiene piedrecillas en el suelo, en el piso. ¿Qué hora es? ¿Ah? ¿Qué hora es? Mediodía. Mediodía. ¿Hay sol? ¿Está nublado? Sí, con sol. ¿Hay sol? Sí. ¿Hay más personas al lado tuyo? Pero muy pocas. Muy pocas. Estoy debajo un toldo. ¿Y tú? Eso es. ¿Cómo estás tú ahí? Debajo un toldo tirado en una toalla. Ajá. ¿Estás con traje de baño, con ropa, con zapatos? Con traje de baño. Ajá. ¿De qué color es el traje de baño? Es negro. Ajá. No sé si se dan cuenta, yo puedo entrar en muchos detalles en la medida que yo voy haciendo las preguntas. Entonces, si yo quiero saber y quiero entrar ya a su mundo interno, le pregunto, ¿cómo te sientes en ese lugar? Muy bien. Muy bien. ¿Qué estás pensando? Quiero atesorar este momento para que cada vez que yo tenga alguna ansiedad o algún mal momento, siempre recordarlo y estar aquí. Vale. Eso es. ¿Te fijas que con las preguntas vamos entrando en el mundo interno? Pero sí. Yo solamente di una orden. Vas a estar en un lugar, ese lugar que a ti tanto te gusta. Y automáticamente cada uno tiene... El sistema indirectivo es muy interesante si es que tú no has podido hacer una buena entrevista inicial. ¿Por qué digo esto? Porque si yo les entregara la técnica y les digo, miren, lo que van a hacer una técnica de la barca. ¿Cuál es la técnica de la barca? La técnica de la barca se usa en hipnosis. Que es que tú le dices a la persona, tú estás arriba de un bote, y entonces el bote empieza a bambolearse lentamente y suavemente, y está ahí cadenciosamente moviéndose. En la medida que el bote se va moviendo cadenciosamente, tú te vas relajando. Y eso está muy bien. Y si la persona ha tenido una experiencia en la cual, por ejemplo, se haya caído de un bote y estaba a punto de ahogar. Sí, qué tremendo. No, claro. No resulta, yo creo. No, absolutamente que no te va a resultar. Por eso digo, mientras, si no has hecho una buena entrevista anteriormente, no te vayas por la directiva, porque puedes meter las patas hasta el fondo. Entonces, lo mejor es, en este caso, se aconseja, o yo por lo menos aconsejo, el sistema indirecto. ¿Qué tiene de bueno el sistema indirecto? Que automáticamente salta el símbolo. Entonces, no necesariamente un sistema indirectivo es absolutamente indirectivo y el directivo es absolutamente directivo. Se van mezclando. Nada en la existencia es aislado de lo otro. Siempre hay la cola del cometa. Siempre hay algo que está entrelazado. Siempre hay algo que se está intercomunicando. Por ejemplo, Yo digo, y ustedes aunque tengan los ojos abiertos, igual lo van a poder hacer. Ahora, está situado en un campo y ese campo deja salir esas sensaciones y deja salir esas imágenes que las tienes y las estás mirando con tu, que las estás mirando con tu ojo interno. A pesar de que tú estás mirando con tus ojos físicos, tu ojo interno está mirando. Y bajo tus pies hay un camino. Y tú puedes darte cuenta porque empiezas a tomar conciencia de ese camino. Si es ancho, si es angosto, si es de piedra, si se pierde en el horizonte o termina muy pronto. Si es un camino pedregoso y tú estás descalzo y te duelen los pies, o estás súper cómodo o está pavimentado. Tú, solo tú sabes cómo es ese camino. Carol Sáez, ¿me estás escuchando? Sí. Tú puedes encender tu cámara, ¿no? En este momento estoy un poco complicada para encender la cámara, pero sí estoy escuchando. Ok, ¿estás en la cama? En la pero no lo enciendes. ¿Viste el camino? ¿Estuviste ahí en el campo, en ese camino? Sí. Ya, ¿cómo es ese camino? Para mí es como un camino rural. Un camino rural, ¿pero es ancho? Sí, sí, con mucho espacio, abierto. Claro. ¿Cuánto? ¿Pero es de tierra o de cemento? ¿O de piedras? ¿O de ripio? No, de tierra. De tierra. Y cuando tú miras hacia el fondo, ¿qué pasa? Cuéntame, descríbeme cómo es cuando tú miras hacia el fondo. Se me pierde la vista hacia el fondo, pero solamente es... naturaleza, paisaje verde, praderas y árboles. ¿Y se ven casas alrededor o no? No. ¿Y la vegetación es alta o es corta? Yo diría que es media. Al principio se ve un poco frondoso y después cada vez menos. Los árboles no son tan altos. Ah, ¿y tú cómo estás ahí cuando estás parada en ese camino? Tranquila, con... hace un día bonito, entonces, con una temperatura buena, cómoda. ¿Estás en la mitad del camino, a la izquierda o a la derecha? ¿En qué parte del camino estás? Al medio. Al medio. Entonces, nosotros vamos a pasar también y vamos a hablar mucho sobre simbología, mucho sobre símbolos. ¿Por qué? Porque todo el lenguaje o la manera en que nosotros los seres humanos nos comunicamos es a través del símbolo. Y el camino es un símbolo. De hecho, nosotros cuando empleamos el lenguaje decimos... nosotros vamos caminando por la vida. O sea, por lo tanto, el camino... ¿Alguien me puede decir desde lo más simple, nomás, sin cosas tan rebuscadas, qué creen ustedes que puede significar el camino? El camino es la vida. Es la vida, eso le iba a decir. Sí. Es la vida, el camino es la vida. Entonces, cuando una persona está en un estado expandido de conciencia, salta el símbolo, y el camino puede tener muchas, ya entrega información respecto del mundo interno. Por ejemplo, en este caso, Carol fue, parece que le pregunté, ¿cierto? A Carol, a ti fue que te... Sí, ¿sí? Bueno. Sí. Ella cuando se pone al centro del camino, entonces significa, y esto estoy especulando nomás, no estoy en ninguna lectura de nada, que está de alguna forma haciéndose cargo en este preciso instante o en este momento que está viviendo, se está haciendo cargo de su vida. Aparentemente tiene esperanzas con respecto de la existencia, de su propia existencia, el camino se pierde allá en el horizonte. Una persona que está depresiva, por lo normal, el camino no pasa más allá de 2 metros, no es capaz de verle más allá, porque no tiene esperanzas de futuro, una persona con depresión. Por lo normal, hay muy poca vegetación. Por lo normal, el camino es un camino pedregoso. En terapia, algunas personas me han reportado, por ejemplo, ir descalzas y el camino está lleno de espinas. Por lo tanto, hay que poner atención en ese tipo de mensajes o ese tipo de información que empieza a entregar la persona a través del símbolo. Yo estuve el domingo hice una sesión de terapia por Zoom, una persona que está en Estados Unidos y que tiene un cáncer terminal. Y esta es la primera vez que me pasa que el símbolo tiene unas manifestaciones tan extrañas, por lo menos para mí. Para hacerlo muy simplito, nada más que para que ustedes vayan entendiendo esto, se visualiza como una ballena, ¿cómo se llama esto? Varada en la orilla de la playa. Y esta ballena está muerta y tiene una herida en las costillas, que es el lugar donde justamente tiene el cáncer. Y estaba podrido ahí, esa zona, y hedionda pescado, digamos. Entonces le pregunto, ¿y cómo fue que llegó a producirse esa tremenda herida en esa parte? Entonces dice, con un arpón. Y le pregunto, ¿qué significa para ti el arpón? La traición. Entonces cuando me dice la traición, le digo, bueno, entonces esa sensación que te produce la palabra traición, vas a ir a ese primer momento en que te sientes traicionada. Efectivamente se fue al primer momento en su vida en que se había sentido traicionada. Lo que les estoy explicando es que el símbolo, cada uno de nosotros tiene una manera de entender el símbolo. No es como que ustedes tomen un diccionario, ¿cierto?, de los símbolos, y para cada va a significar lo mismo. No, no es así. Disculpa. ¿Van como de acuerdo a la experiencia de cada uno? Hay como, nosotros nos faltó ver algo, cuando vimos el karma, nos faltó ver algunos espacios del karma. Uno de esos se denomina el karma colectivo. Y cuando explico el karma colectivo, explico justamente lo que se necesita ahora para poder entender. El colectivo tiene ciertas creencias que los individuos comparten. Pero también, desde ese punto de vista, el símbolo es relativamente general para todos. Donde el agua va a significar las emociones, sí o sí. Una copa significa las emociones. En términos generales, es lo que estoy diciendo. El colectivo más o menos entiendes. Pero después viene lo individual, Alejandra. Entonces cada uno, de acuerdo a sus experiencias personales, va a tener ese símbolo. Ese símbolo va a ser más potente o menos potente. ¿Ya? Ok. No sé, imagínate que desde el punto de vista general, la copa simboliza las emociones, porque es la que contiene el líquido y el líquido son las emociones. Pero eventualmente puede haber sido, por ejemplo, que cuando pequeño o más jovencito, su padre estrelló una copa en la cabeza de su madre y su madre cayó herida, sangrando al piso. Entonces, esa copa evidentemente tiene un significado mucho más profundo que lo que significaría solamente estar hablando de las emociones. Entonces, desde ese punto de vista, es importante entender que se produce habrían dos fuentes de entrada de estos símbolos, o de cómo el símbolo se manifiesta, tanto de lo individual, entonces, como de lo colectivo. Bueno, nada más que eso era para entrar un poco nomás en el tema simbólico. Entonces, estábamos viendo que tenemos dos maneras, una directiva y otra indirectiva. Y vimos unos ejemplos, y después vamos a, con el paso del tiempo, probablemente, si alguien quiere y se anima, hacemos una sesión de terapia por esta misma vía, pues si en algún momento nos vamos a ver en persona, será en persona, para que no hay mejor ejemplo que verlo in situ, digo, cómo se hace y cómo van surgiendo las respuestas y cómo se van haciendo las preguntas, cómo se va guiando a la persona para que vaya encontrando las respuestas. Y dije yo que había una tercera vía que es a través de la emoción. ¿Qué significa ir directo por la emoción? Significa que llega la persona a la consulta, pero ella viene con toda la emocionalidad abierta. Usted le pregunta cómo está y rompe en llanto. Se le llenan los ojos de lágrimas. Eso significa entonces que viene completamente ya conectado con la emoción. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? ¿O cuál va a ser la puerta con la cual yo voy a entrar a estos recuerdos? Es la emoción. El recuerdo se sabe que ya está sanado cuando no tiene emocionalidad. Ustedes ahora van a tener una herramienta en la cual se van a dar cuenta. En las tertulias de familiares o de amigos, de pronto alguien comienza a hablar y se emociona. Cuando empieza a recordar algo y entra en la emoción y se le caen las lágrimas. Ahí ustedes van a saber automáticamente que esa persona tiene un samskara o tiene un trauma. ¿Por qué? Porque quedó la emocionalidad puesta ahí, en ese momento. Entonces lo que hay que hacer ahí en la terapia es justamente encontrar ese momento y drenar esa emocionalidad. Entonces ya sabemos que entonces con las palabras va a ir induciendo que la persona se relaje cada vez más. Cada vez más. Aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Pero si la persona viene, por ejemplo, y le digo, bueno, tome asiento, siéntese, recuéstese, yo lo voy a tapar con esta mantita, y le pregunto, ¿cómo te sientes? Tengo un dolor en el pecho. Entonces, probablemente le va a poner algún concepto a esa sensación. Va a decir, siento angustia. Lo más común es que se asocie a la angustia, sin saber muy bien lo que es la angustia, pero es como lo que hemos escuchado. Tú no tienes que hacer caso a esos conceptos que en el fondo no son como voladores de luces. Tienes que hacerle que la persona identifique su estado actual, que es el que estábamos viendo recién. ¿Qué sientes? Esa es la pregunta poderosa, es ¿qué sientes? Entonces, esa pregunta está llevándonos a tomar contacto con lo que me está pasando a mí. Siento un dolor en el pecho. ¿Cómo es ese dolor? Punzante, aplastante, palpitante. Descríbeme de la mejor forma posible cómo es ese dolor. Y va, puede pasarles alguna vez que la persona les diga, por ejemplo, es como si tuviera un cuchillo clavado en el pecho. Si ocurriera una cosa como esa, ustedes automáticamente le van a preguntar o le van a decir, dime, ¿dónde estás sintiendo ese cuchillo clavado en el pecho? Yo creo que hay un 90% de posibilidades que la persona se vaya a una vida pasada, automáticamente, y les empiece a describir dónde está con ese cuchillo clavado en el pecho. Esa sensación de que siento como un cuchillo clavado en el pecho, insisto, tiene muy altas posibilidades de que esa persona esté teniendo un recuerdo de que haya sido asesinado a través de un cuchillo clavado en el pecho. Si la persona dijera, es que me siento ahogado, es como si tuviera una cuerda en el pecho, en el cuello, exactamente lo mismo. Ve entonces ahora, te voy a dar la orden para que tú vayas y me digas, ¿dónde estás cuando estás sintiendo esa sensación como si tuvieras una cuerda en el pecho? Y vamos a utilizar entonces los números. ¿Cómo se usan los números? 3, 2, 1. Es imperativo. 3, 2, 1. ¿Dónde estás? Esa es la pregunta. No es, ¿usted me podría decir dónde se encuentra? No. Es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya vamos a ver después las sugestiones. Cuando, en el segundo nivel vamos a ver, cuando veamos hipnosis, vamos a ver las sugestiones por autoridad, por relación, etcétera. Todas las. Entonces vamos a ver que el terapeuta ya tiene autoridad. Cuando la persona entra por la puerta de tu departamento, tu casa o tu consulta, si va es porque está sometido, ya él está sometido, ya él cree que tú tienes algo que le puede ayudar. Si no, no iría. Es así de simple. Si no, no iría. Por lo tanto, tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. No puedes mostrar debilidad, porque si no se va a producir una inconsistencia. Y automáticamente esa persona probablemente te va a decir que está siendo ahorcada. No voy a entrar en la casuística de contarles las... No sé, no son infinitas, pero son muchas, múltiples regresiones en las cuales las personas han accesado a recuerdos de los tiempos, especialmente de la quema de brujas, de cuando los quemaban, los ahorcaban, etc. Entonces, esos recuerdos o esos samskaras saltan en esta vida. Entonces, hay que ir a esas vidas pasadas, a esas supuestas vidas pasadas. Entonces, lo importante es determinar el estado actual. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En la cabeza? ¿En los brazos? La persona te va a decir dónde lo estás sintiendo. Y aquí viene un punto súper importante que es la persona tiene que localizar la sensación energética. Y te tiene que mostrar muéstrame con tu mano derecha dónde estás sintiendo esto. ¿Por qué se hace eso? Para que la persona tome contacto no tan solo desde lo psicológico, sino que desde lo emocional y desde lo físico. Entonces la persona se va a poner su mano en el pecho y dice que le está tomando todo el pecho o un pedacito del pecho o el estómago o la cabeza o los hombros o las manos. Eso va a depender de dónde haya dejado fijado, o sea, su conciencia. En el momento que se produjo el trauma, ¿dónde la fijó en su cuerpo energético y en su cuerpo físico? Porque se produce una fijación. Eso en programación neurolingüística se conoce como el anclaje. ¿Ya? Yo les voy a explicar lo que es el anclaje para que entiendan esto. Probablemente más de alguien ha estado orando o rezando y ha puesto sus manos así de esta manera y las pone aquí frente a su corazón o acá frente. Cuando ocurre eso, cuando se junta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, que es la mano izquierda con la mano derecha, se produce la unidad. Y culturalmente tenemos aceptado que cuando yo junto mis manos, yo estoy en posición de orar. Nadie junta sus manos para atacar a otro. Nadie junta sus manos si es que está trabajando en la oficina. Siempre tiene que ver con cuestiones de orden espiritual. Por lo tanto, ya está asociado que este acto me trae paz interna o yo me voy hacia adentro. Entonces, esa actitud psicológica emocional está anclada a este movimiento. Eso es un anclaje. Las manos empuñadas han anclado la rabia, la furia y el enojo. Cada vez que nosotros entramos en estados de enojo y de alterados y estamos muy fuera de sí, apretamos las manos. De rabia, etc. Esto lo sabe muy bien los monjes, especialmente los Shaolin, los monjes que desarrollaron las artes marciales como el Kung Fu. Ellos se dieron cuenta entonces que ocurría un evento, se desencadenaba un evento psicológico y automáticamente repercute en el cuerpo físico. Por ejemplo, tú te enojas y se te vienen todos los colores y la sangre a las mejillas, ¿no? Y empuña las manos y tu respiración se torna bufante, corta, etc. Tu mirada no es una mirada fija, sino que es una mirada caótica, tu vista pasa por todos lados. Se produce una suerte de descompensación física. Entonces, si se requiere, estoy hablando ahora ya de artes marciales, si se requiere en un determinado momento, porque tú puedes estar muy relajado y necesitas energía para, no sé, seguir trabajando, para seguir caminando, porque estás a punto de quedarte dormido y te llamaron del trabajo y tienes que volver a la oficina, o un hijo necesita una ayuda tuya. Es decir, hay un momento en que puedes eventualmente necesitar, tú empuñas las manos por unos instantes y te das cuenta automáticamente, y con fuerza te das cuenta automáticamente que viene a ti esa energía. Eso es entonces utilizar el anclaje. Ustedes han visto películas de artes marciales, no sé, cuando los ninjas hacen unas cosas como esta. ¿Ah? Esos son todos trucos en los cuales en ciertos estados psicológicos ponen las manos en determinada manera. Eso se denomina mudras. En estos mudras, entonces cuando se hace el mudra sale el recurso psicológico. Entonces, por ejemplo, cuando se está meditando, y probablemente ustedes han visto las meditaciones especialmente de los monjes budistas, ponen las manos de esta forma, ¿ves? Así. ¿Ya? Eso es entonces que la mano izquierda reposa sobre la derecha y se hace un círculo ahí, con esa manito, no es ni abajo ni arriba, es ahí un círculo. Lo que está diciendo es que yo estoy entrando en la unidad. Por lo tanto, entonces, cuando yo pongo mis manos de esa manera, automáticamente entro en un estado psicológico de unidad. Eso es el anclaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante entender este punto? Porque en las agresiones, especialmente en las agresiones sexuales, se produce el anclaje. ¿Qué significa eso? Que el agresor, por ejemplo, le toma por los hombros a la víctima y se produce entonces el anclaje de la desesperación y la angustia y el alma fugándose porque no puede defenderse, porque está subyugada ante el poder del otro, el miedo, el pánico, el asco, todo eso en el momento de la agresión queda anclado en el lugar donde le tocó a la persona. Por lo tanto, después, cualquier otra persona toca en el hombro a esa persona y automáticamente se indigna, salta, reacciona ferozmente, porque es imposible que pueda evitar traer a su recuerdo eso que quedó anclado. Eso es un anclaje. Entonces, ya explicándoles eso del anclaje, entienden por qué es importante que la persona tome contacto con su sensación física y en qué parte del cuerpo la puso. Después vamos a ver, cuando se hacen las preguntas, cuando está en el momento del recuerdo mismo, se hace esa pregunta. ¿Dónde pusiste esa emoción? Es así. ¿Dónde pusiste esa emoción? No, ¿dónde crees tú que no, es ¿dónde la pusiste? ¿Por qué? Porque el inconsciente sabe que puso algo en alguna parte. En este caso, es en el estómago, por ejemplo. Por eso aquí voy a explicar, y creo que eso lo expliqué, parece, en alguna de las clases, que tiene que ver con los típicos casos de las personas que ya tienen varios años de trabajar y les toca ascender en sus puestos de trabajo y tienen, por ejemplo, que hacer clases. O tienen que exponer en un directorio, o tienen que poner delante a sus compañeros de oficina, y se dan cuenta que cada vez que les toca pasar adelante, se ponen súper nerviosos, les transpiran las manos, tartamudean. Es realmente complicadísimo para ellos, a pesar de que tienen todas las herramientas. Entonces, es importante entender y buscar que lo que pasó ahí probablemente tenga relación con algún trauma, algún anclaje que se quedó cuando eran pequeños y estaban en el colegio. En que probablemente los llamaron a la pizarra, no sabían la materia, el profesor les retó, el profesor los humilló, los dejó en vergüenza, etcétera, etcétera. Eso quedó ahí grabado en alguna parte, donde mayormente sintió la sensación. Puede haber sido pánico en el estómago, bueno, ahí se quedó grabado eso. Entonces, si le dicen ya, bueno, entonces ahora, señor González, pase a explicar usted el presupuesto del año. Hoy el señor González se le aprieta la guata y no sabe muy bien, lo tiene súper claro que maneja todas las cifras y todo lo demás, pero le cuesta muchísimo pasar adelante. ¿Y por qué? Porque aparece entonces ese anclaje que es en el fondo no es más que entrar en un estado regresivo. Estamos en un permanente estado regresivo. Mientras no eliminemos todos esos recuerdos que han quedado pegados ahí, es muy difícil que nosotros estemos en el presente. Por ejemplo, mucha gente que va en el tránsito, ¿cierto? Y la micro le adelanta, ¿cómo adelantan los micreros? O un taxista, y no pueden evitar enojarse muchísimo y una cantidad de improperios y le pegan al volante y le tiran el auto encima y se descontrolan completamente. Lo más probable es que eso tenga que ver con los recuerdos de cómo lo hacía papá cuando eran pequeños. Es decir, siempre se responde de alguna manera. Siempre hay una reacción con respecto de algo que está puesto allí, en alguna parte de nuestro inconsciente. Nada es baladí, nada es porque sí, nada es espontáneo. Todo es producto de que algo se quedó grabado. Y por lo tanto, mientras nosotros estemos sujetos al pasado de esa manera, es imposible que podamos ser libres. Es imposible que podamos apercibir el eterno presente. ¿Cómo es que está ocurriendo aquí y ahora? No hay manera de que lo podamos tomar. Bien, sigamos avanzando en el tema. Entonces, una vez que la persona toma contacto con la sensación corporal, le vamos a dar unos puntos de referencia, puntos referenciales. ¿Cuáles son esos puntos referenciales? Son algunas preguntas muy específicas que es, ¿qué color tiene esa sensación? Ustedes me dirán si las sensaciones no tienen color. Y probablemente puede ser verdad. Pero se ha determinado en algunos estudios que sí, que las emociones tienen colores. O sea, no es que tengan colores, es que psicológicamente le asignamos ciertos colores. Y hay ciertas generalidades. No estoy diciendo que esto sean verdades absolutas. Nada es una verdad absoluta. Son generalidades. Por lo normal, un color negro tiene que ver con la angustia, el miedo y la rabia. La rabia a veces está más asociada al color rojo. el café, el plomo oscuro, etc. Y el blanco, ustedes estarán completamente de acuerdo conmigo, que significa inocencia, pureza. Por eso las novias visten de blanco. Supone que son, o por lo menos así se acostumbraba, que para demostrar de buena manera su pureza y su, en este caso, la costumbre decía su virginidad. Ese es el blanco. Entonces, importante que diga el color. Ya después vamos a ver por qué es importante que digan el color. Luego, ¿cuánto pesa? De 1 a 10. ¿Cuánto peso tiene? Y a veces algunas dicen, no, 1000. Tú le dices de 1 a 10 y te dicen 1000. Para que entonces, automáticamente el inconsciente está dando la respuesta de todo lo difícil y todo lo complicado que puede ser un trauma. O sea, 1000, imagínate. Y ahí entonces otra pregunta. ¿Desde cuándo lo traes? Desde siempre, te contesta. Y si eres más atrevido, le puedes preguntar. ¿Lo traes de esta vida o de vidas pasadas? Y te vas a encontrar con la sorpresa que tengo, más de alguien te va a decir de vidas pasadas. Eso no, está, no es muy importante, pero nada más que para que lo tenga. A través también de esto de los... contra más sentidos incorpores en los puntos referenciales, dando la referencia a esto del inconsciente, mayor vas a descubrir que mayor capacidad tiene la persona de entrar en su mundo interno. Por ejemplo, si tiene algún olor. Te pueden decir que no, pero tú podrás decir que no, que huele a fango, que huele a... Y ese olor también muchísimas veces está asociado al momento de la experiencia. Y entonces la persona te estaría dando indicios de que puedes entrar por ahí a ese recuerdo pasado. Y la pregunta sería entonces ahí automáticamente, ¿dónde estás cuando estás oliendo ese olor a pantano? ¿En qué parte estás? Luego, puedes también preguntar si es que tiene algún tipo de sonido. Es decir, recurre a los 5 sentidos. ¿Cómo se siente? Si huele, si tiene peso, si tiene color, si hay algún sonido. De manera que la persona vaya identificando de la mejor manera posible, ya empezando a aperturarse para entrar en ese recuerdo. También veíamos al principio sobre ciertos mitos con respecto de la primera o segunda clase, no sé si lo vimos ahora con ustedes, ahora estoy entrando en la duda, vimos los mitos sobre la regresión. Entonces, dentro de los mitos sobre la regresión decíamos que no es que la persona viaje en el tiempo, no hay un viaje en el tiempo, hay un viaje al interior de sí mismo y un viaje a nuestros más profundos recuerdos, al profundo inconsciente, ese es el viaje. Y por lo tanto se derivan de ahí muchas otras preguntas, como por ejemplo, entonces, ¿alguien se puede morir en una regresión? No, no se va a morir, porque no va a ninguna parte. ¿Alguien podría preguntar y se puede quedar pegado en el tiempo? No, no se queda en ninguna parte del tiempo porque no fue en un viaje en el tiempo, está dentro de sí mismo nomás. Entonces esos son los mitos sobre la regresión. Otro mito es que el terapeuta tiene un poder. No, el terapeuta no tiene ningún poder. Es la persona que tiene el poder en sí mismo. Es la persona que tiene el poder de sanar y el poder de enfermar también. Nuestras mentes son tremendamente poderosas. Nos pueden enfermar como nos pueden sanar. Por lo tanto, el terapeuta conoce una técnica nomás. No tiene un poder sobre la persona. La persona en ese estado puede hacer algo indebido que quiera la persona, no sé, decirle, por ejemplo, desvístete. No. Las barreras de seguridad que tiene el consciente y el inconsciente se van a activar y la persona va a abrir sus ojos y se van a activar. No existe tal cosa como ese tipo de poder. Esos son como los mitos. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, sabemos que no vamos al pasado, sino que vamos a un recuerdo que nosotros tenemos, que algunos individuos lo viven como si realmente lo vivieran de nuevo, a colores, con sonidos, con una tremenda emocionalidad, como es mi caso particular. Hay otras personas que lo ven en blanco y negro, otras personas que como si fueran fotografías, otras personas que no ven nada, que simplemente sienten sensaciones. Son personas muy sensitivas, pero que no necesariamente están viendo imágenes. Por lo tanto, entonces, cómo se accesa esa información va a depender mucho de cuáles sean los canales que tiene esa persona para aprender o cómo se comunica con el mundo. Y para eso, no sé si vimos o no, pero hay una sigla en programación neurolingüística que se llama VACO. Entonces, VACO significa vista, auditivo, la A, la K de kinestésico y la O de los ojos. Entonces, a través de los 5 sentidos. Y nosotros tenemos mayor facilidad para accesar información y depende de cuál de esos sentidos tengamos más desarrollado. Algunos somos más visuales que otros, otros son más auditivos que otros y otros son más kinestésicos que otros. Por ejemplo, yo cuando cocino, yo no pruebo la comida. Porque yo no soy kinestésico. Cuando veo, voy a comprar ropa, no la toco. En cambio, una persona kinestésica toca la ropa con sus dedos. Y abraza. Tiene que palpar. ¿Por qué? Porque tiene que sentir con la parte de la piel. El auditivo escucha sonidos, melodías. Hay muchas mujeres que son auditivas, por lo tanto... el discurso del argentino, por ejemplo, ¿viste? La seduce, porque son auditivas, se les gusta el discurso. Los visuales, yo soy visual, entonces me gusta que todo esté ordenadito, que el regalo, que la presentación, que la belleza, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene, y cada uno tendrá que investigar cuál es, o puede que tenga 2 sentidos más desarrollados que uno. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, es importante, ¿para qué? Para que nos demos cuenta cuál va a ser la manera en que va a accesar a esa información. Entonces, una vez que la persona se conecta con su energéticamente, con esa sensación que tiene, le vamos a dar la instrucción. Bueno, primero, todas estas fases tienen subfases, ¿ya? Que las vamos a ir viendo una a una. Cada vez vamos a ir entrando más y más, digamos. Pero por ahora, está bien con la descripción que estoy haciendo. Una vez que la persona toma contacto, se le da la orden de que va a ir a la primera vez. Eso es como importante, ir a la primera vez. Siempre para todo hay una primera vez. Y aquí donde viene la parte que tenemos que tener clara, que son los espacios en los cuales se produce el trauma. Y eso lo vimos en, no sé si en la primera o segunda clase. Parece que fue en la segunda clase. Y los espacios en que se produce el trauma, no sé si alguno de ustedes se acuerda cuáles son en términos generales y después podemos entrar en términos más específicos. ¿Alguien se acuerda? ¿Entre vidas, no? Claro, el espacio entre vidas es uno. Entre vidas. ¿Cuál más? Bueno. ¿El presente? ¿El que estamos viviendo? Sí, sí, el presente que estamos viviendo, sí. ¿Profe, se está refiriendo a eso cuando planteaba la llegada? Claro, por ejemplo. Por ejemplo, la llegada. Yo lo voy a repetir para que los vayamos teniendo cada vez más presentes. En términos generales, es las vidas pasadas, el espacio entre vidas, el vientre materno, y desde que se nace hasta los 7 años. Y después, en la vida presente. Lo voy a repetir de nuevo. 5. Ya, por favor. Ya. las vidas pasadas, el espacio entre vidas, el vientre materno, desde que se nace hasta los 7 años aproximadamente, y la vida presente. Esos son los grandes espacios. En el vientre materno hay momentos que son muy especiales para la conciencia. Esos momentos especiales son cuando la conciencia llega al cuerpo, cuando la mamá se entera que está embarazada, cuando el papá se entera que la mamá está embarazada, en el transcurso del embarazo, entre los 9 meses normalmente, y el momento del parto. En todos esos espacios pueden producirse traumas. Entonces uno dirá, pero ¿por qué se van a producir traumas si está todo bien? No, uno cree que está todo bien. Voy a contarles una de las últimas terapias que hice de una persona que la llevé al vientre materno. Y en el vientre materno, la mamá no quiere tenerla. En este caso es una mujer, no quiere tenerla. Entonces, como no quiere tenerla, ella queda suspendida. Esa fue la palabra que empleó. Quedó suspendida. Entonces, ¿cómo es eso de suspendida? Es que quedo como colgando en el aire. Bien, ¿y qué pasa cuando quedas colgando, como colgando en el aire? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando quedas como colgando en el aire? Es que no puedo vivir. Entonces, esa frase, esa respuesta, es que no puedo vivir, automáticamente me lleva a preguntar. Fíjate bien, ¿cómo ha sido tu vida entonces, desde que tienes recuerdo hasta el día de hoy? Es que no puedo vivir. Explícame eso entonces ahora. ¿Cómo es que te sientes suspendido en el aire? Sí, es que nunca me inserto en la vida. Siempre estoy como suspendido en el aire. Entonces, ¿te das cuenta cómo ese evento afecta tu vida futura? Sí, sí me doy cuenta. Bien, entonces, después viene lo que se denomina el hilo de Ariadna. Ya, pero eso no lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver después. Bueno, vamos a ir viendo parte por parte las etapas de la terapia, ¿ya? Que se van a dar cuenta lo importante que es cómo se genera el trauma y cómo es que afecta el trauma. Entonces, es importante ir a la primera vez. Entonces, si entendemos que eventualmente podría ir a una vida pasada, eventualmente podría ir al vientre materno, eventualmente podría ir a su infancia, o eventualmente podría ir al tiempo presente. Vamos a llegar hasta ahí, porque yo tenía dos temas que ver hoy con ustedes hoy día. Ese es el empezar con las fases de la terapia, y un tema ya en particular, que es la pérdida de poder. Ya, bueno, para explicar el término del... El poder es un concepto bastante abstracto, si se quiere ahondar en él. Pero que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos para hacer. Eso es el poder. Y para esto voy a buscar una definición que tiene don Juan Matus, que es de la tradición de los chamanes. Si a alguien le interesa, y siempre estoy recomendando yo literatura, algunas tradiciones, Carlos Castaneda. En la web están todos los libros. No están todos los libros de Castaneda, faltan algunos. Carlos Castaneda es un antropólogo, se especula si era peruano, bueno, eso es un detalle. Pero él estaba sacando su título en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y tiene que hacer su memoria o presentar una tesis, y entonces él se va a México hacer una tesis con respecto de los chamanes del Antiguo México. Y entonces se ve envuelto trabajando con un chamán que se llama Don Juan. Y ahí entonces le enseña a través del tiempo todo lo que es la tradición chamánica de los toltecas del Antiguo México, que es tremendamente interesante. Si algún día capaz que vamos a ver algunas cosas. Entonces yo saqué la definición del poder de lo que le dice Don Juan a Carlos Castaneda. Paso a leer lo que él le dice. El poder es algo con la cual un guerrero se las ve. Al principio es un asunto increíble, traído a la mala. Hasta pensar en el poder es difícil. Eso es lo que le está pasando ahorita. Luego, el poder se convierte en cosa seria. Uno capaz ni lo tenga, o ni siquiera se dé cuenta cabal de que existe. Pero uno sabe que hay algo allí, algo que no se notaba antes. Es en ese entonces que el poder se manifiesta como algo incontrolable que le viene a uno. No me es posible decir cómo viene ni qué es en realidad. No es nada, y sin embargo hace aparecer maravillas delante de tus propios ojos. Y finalmente el poder es algo que está dentro de uno mismo, algo que controla nuestros actos y a la vez obedece nuestro mandato. Con esa definición, entonces, nosotros, por ejemplo, podemos recurrir a algunas que son como más manifiestas. Por ejemplo, con el movimiento de la naturaleza, nosotros generamos, con el poder del movimiento de la naturaleza, nosotros generamos algunas energías. Como por ejemplo, mediante el movimiento del agua, que circula en forma natural, ¿cierto? Se mueven unas turbinas y se genera electricidad. Y ahora se está generando electricidad a través del viento, a través de las olas, etc. Entonces, el poder es lo que genera energía, es lo que genera movimiento. Por lo tanto, si nosotros no tenemos poder, es muy difícil que podamos generar movimiento. Entonces, eso es como así, pero muy como una suerte de introducción. La Real Academia Española dice que el poder es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. La RAE, o la Real Academia Española, dice que el poder es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Y yo digo, el año 2009 dije, abre comillas, es aquello invisible que por ahora desconocemos cómo se materializa y permite poner en marcha lo visible, capaz de generar, crear y mover. Así lo definí yo al poder el año 2009. Entonces, tenemos diferentes maneras de entender estas fuentes de poder. Ya decíamos que el vapor de agua, por ejemplo, generó el poder de mover una locomotora. ¿Se acuerdan cuando los trenes eran a través del vapor de agua? Entonces aquí vamos a entrar en una tradición que es del taoísmo, que es para poder entender este tema. Los taoístas definen tres centros energéticos. A esos tres centros energéticos se le llama Tantien. Tantien. ¿Y qué significa Tantien? Tantien significa caldero. O es una idea o un ideograma que significa caldero. ¿Y por qué es un caldero? La imagen que nos entrega un caldero es que pones una olla a hervir al fuego, y entonces eso tira vapor de agua, y entonces genera un movimiento y genera energía. Entonces ellos dicen, hay tres centros. Voy a compartir pantalla para mostrarles esto para que les quede clarito. Denme un segundillo. Compartir pantalla. No sé si se ve. Sí. Ahí hay una figura de la tradición taoísta. Entonces, hay tres centros. Uno que está situado en la cabeza, otro que está situado a la altura del corazón y otro que está situado bajo el ombligo. Ahora la ciencia está diciendo que el estómago tiene un centro de inteligencia. No sé cuántas neuronas hay en el estómago. A mí la verdad es que poco me interesa si tiene un respaldo científico esto o no tiene un respaldo científico. Me interesa a mí desde lo práctico entender este tipo de conocimiento. Pero me imagino que más de alguien ha tenido colitis y que no ha podido hacer fuerza, porque si hace fuerza, sencillamente termina defecándose. Alguien habrá tenido algún tipo de operación, no sé, apendicitis o lo que sea. No puede hacer fuerzas. Es decir, en el estómago radica la fuerza. Sí o sí. En el estómago radica la fuerza. Empíricamente lo podemos decir todos. Los pesistas. Cualquiera que hace fuerza sabe que tiene que apretar fuerte el estómago, porque de lo contrario no puede desplegar toda su fuerza. Entonces, vamos a decir que ese centro tiene que ver con la energía. El centro inferior tiene que ver con la energía. El centro del corazón tiene que ver con el sentir. Y el centro de la cabeza tiene que ver con el pensamiento. Entonces, aquí esto es importante entenderlo, porque se van a derivar unas preguntas o un conocimiento que es re importante. ¿Cómo es eso? Ah. Ya dejé de compartir ya. Si una persona tiene tres maneras de referirse cuando tiene que ver con el hacer, puede decir: esto que voy a hacer, no puedo hacerlo; esto que voy a hacer, no quiero hacerlo; y esto que voy a hacer, no debo hacerlo. O, me lo voy a decir en contrario, esto sí puedo hacerlo, sí quiero sentirlo, o sí quiero, o y debo. ¿Qué nos está diciendo desde el punto de vista simbólico estos tres conceptos? Cuando una persona les diga a ustedes "no puedo", significa entonces que el trauma, o significa que su nivel energético está muy bajo. El "no puedo" tiene que ver con la energía. Es decir, entonces ha habido un drenaje desde el punto de vista energético. Si la persona dice "no quiero", tiene que ver entonces con un drenaje, o una falta, o un trauma, o un samskara, como quiera que le denominemos, a nivel emocional. Algo pasó a nivel emocional. Y si la persona reporta y dice "no debo", es porque tiene que ver con el sistema de creencias. El deber ser, tiene que ver con el sistema de creencias. Yo debo hacer algo o no debo hacerlo. Mi sistema de creencias me está imponiendo. Entonces, este mapa nos sirve entonces para entender esto del poder. Entonces, como estamos viendo el tema del poder, de esta capacidad de poder hacer. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar? Porque estamos viendo ahora la pérdida del poder, ¿cierto? La pérdida del poder y su recuperación. ¿Cómo es que nosotros perdemos el poder? ¿Cómo es que nos quitan el poder? Bueno, siempre que un individuo superior a otro en edad, fuerza, posición social, posición espiritual, se sirve de esta superioridad para avasallar al otro. Siempre que ocurre esto, le arrebata parte o todo el poder. Lo voy a repetir de nuevo. Siempre que un individuo superior a otro en edad, en fuerza, en posición social, posición espiritual, se sirve de esta superioridad para avasallar a otro. Le arrebata parte o todo el poder. Fíjate que hoy día estaba terminando de dar un curso que nos están imponiendo desde España. Y este curso lo tienen que hacer todos los ejecutivos y todos los administrativos ejecutivos de la compañía que tiene que el título del curso se llama Igualdad de Oportunidades. Igualdad de género. Y dentro de eso, la violencia de género, ¿cierto? La Asamblea General de la ONU ya la definió en 20 de diciembre del año 93. Y dice que es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que es en la vida pública o la vida privada. Y hoy día este tema yo creo que lo vi, lo trabajé yo en el año 2009. Y después las Naciones Unidas, el año 93, hace una definición bastante parecida. Entonces, a mí me parece muy interesante entender esto, digamos. Entender que el poder nos lo arrebatan a través también, como por ejemplo lo estábamos viendo, de la violencia de género. Entonces, ¿dónde ubicamos? ¿Cómo se ubican? Para entender bien cómo es que nos quitan el poder. Bueno, primero son los padres. Los familiares cercanos. Los vecinos. Los profesores. Los jefes. Las relaciones. Novios, novias, parejas, hijos, los gobiernos de facto, los invasores, y cuando hablemos de invasores, vamos a ver qué tipo de invasores. Ahí se ubican entonces, ¿de dónde puede provenir el que nos quitan el poder? Lo voy a repetir de nuevo porque es importante ir entendiendo. Los padres, los familiares cercanos, vecinos, profesores, jefes y las relaciones. En los gobiernos de facto. Ahora vamos a intentar comprender el por qué a alguien le puede interesar el poder. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien puede querer el poder de otro para sí? ¿Por qué le quiere arrebatar el poder al otro para sí? ¿Y por qué el constructo del hombre en términos de la personalidad ansía el poder? Hay una pulsión de hacer primero que los otros, ser el primero que los otros. Quiero ser el primero en tener el iPhone, quiero ser el primero en llegar, quiero ser el primero en andar trayendo esta ropa, quiero ser el primero. Y eso tiene razones muy, muy profundas, que tienen que ver con los vacíos existenciales que tienen los individuos que componen las sociedades. Entonces, habrán sociedades que son más propensas a esto, como la nuestra, y otras sociedades que no, que sus valores son distintos. Ya vamos a ver también la escala de valores, en algún minuto. Hacer algo sin que nadie lo objete. Y parece ser que el poder entonces genera una suerte de adicción. Y con este mapa podemos entender por qué surgen los dictadores. Por qué entran en un periodo, luego tuercen el sistema para seguir un segundo periodo, después un tercer periodo, cuarto periodo, y al final quieren quedarse entronizados en eso. Entonces, hay un ansia de poder. ¿Para qué? Para estar siempre sobre los otros. Y en la medida de que yo más poseo, más le quito al otro. Así surge el juego de roles del poder. ¿Cómo se quita el poder? ¿Me enojo? ¿Te humillo? ¿Te avergüenzo? ¿Te someto? ¿Te golpeo? ¿Te torturo? ¿Y te mato? Esa es la escalada. Me enojo, te humillo, te avergüenzo, te someto, te golpeo, te torturo y te mato. ¿Cómo me quito el poder a mí mismo? Simplemente le vamos a reemplazar la palabra. Entonces, me enojo a mí mismo, me humillo, me avergüenzo, me someto, me golpeo, me torturo y finalmente me mato. Todo eso lo hacemos nosotros. Ya vamos a ver víctima, victimario, juez y verdugo. Vamos a ver esos arquetipos. Por ahora, nada más que importante que ustedes vayan anotando y ojalá que les den unas par de vueltitas nomás. Yo no digo que se lo aprendan de memoria, pero para que vayan teniendo esta información. De esa manera se quita el poder. Entonces, con esto se puede entender, por ejemplo, y esto no tengo ninguna intención de orden político, pero ustedes pueden entender, en este caso voy a colocar el ejemplo de Pinochet. Sí. Se enojaba muchísimo cuando aparecía por ahí alguna persona que tuviera ideas distintas a las de él. Se indignaba. Luego venía la humillación, automáticamente. Y de la humillación venía el que los avergonzaba porque los detenía y los ponía ahí con un montón de armas, como unos montajes que hacían. Finalmente los sometía. Y ya para poder doblegarles, bueno, los golpeaban, finalmente los torturaban y a muchísimos los terminaron matando. Insisto, esto no es una visión política, esto lo podríamos ver con cualquiera. ¿Ya? Esto también pasó en Cuba con Fidel Castro cuando toma el poder, también los bolcheviques cuando mataron a los zares en Rusia. Es decir, busquen la historia en el mundo y la van a encontrar. No tiene que ver, no lo personalicemos, ¿ya? Para no generar algún tipo de conflicto en las ideas. Esto es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo tenía, no sé, 6, 7, 8, 10 años, los profesores, si uno les rebatía o uno hacía un desorden, se enojaban muchísimo. Ellos no tenían problemas. Yo sé que aquí hay gente joven que no me va a entender lo que estoy diciendo, pero lo tomaban a uno y lo colocaban con un gorro que decía burro y lo dejaban dando vueltas mirando la pared, humillándolo y avergonzándolo. Y luego te tomaban de las patillas, te levantaban y te golpeaban. A mí las monjas me mandaban con unas varillas para que golpearlo en las manos, en el trasero, en las piernas, o sea, nos golpeaban duro y parejo. Obviamente no llegaban a la tortura porque eran clases, pero la escalada iba por ahí. Es decir, cuando yo quiero tener el poder sobre el otro, voy a intentar hacer todo lo posible haciendo este tipo de cosas para quitarle el poder. Ahora, yo les decía que hay algunos problemas por los cuales, o temas por los cuales las personas necesitan este poder. Es una distorsión de la necesidad que tenemos de ser amados. Es una distorsión de la necesidad que tenemos de ser respetados. Hay dos maneras de quitar el poder. Una es con el control activo y otro es el control pasivo. O sea, que hay, tienen que abrirlos. Control activo y control pasivo. El control activo es cuando se usa con otro, la fuerza para que se haga lo que yo quiero. Eso es, yo tengo el control. Y el control pasivo es cuando se manipula negándose a la acción, victimizándose para hacer sentir culpable al otro. ¿Cómo vas a salir si me vas a dejar solo? Yo voy a quedar triste aquí. ¿No es que estoy enfermo o enferma? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si yo te amo tanto. Bueno, cada uno de ustedes tiene que investigar y ver, y se va a dar cuenta de qué manera el control pasivo es tan terrible como el control activo para quitar el poder. Entonces, entendiendo cómo se quita el poder, pues vamos a intentar entender que hay diferentes formas de quitar el poder. Por ejemplo, voy a explicar que no necesariamente los padres, y porque yo soy padre y soy abuelo, lo hacemos de manera consciente. Todo esto tiene sus dos lados y después lo vamos a ver en profundidades. Que la vida, al ser binaria, aparece entonces con estas dos posibilidades y sin nosotros quererlo, terminamos quitándole el poder a nuestros hijos. Este mismo ejemplo que estaba diciendo de la persona que llega el momento en el cual la mamá se entera que ella viene y como mamá no quería tenerla, se queda suspendida en el aire. Todas las ganas que tiene el alma de experimentar la existencia terminan dando un salto al vacío porque no... Todo aquello que espera el alma, porque el alma tiene unos compuestos. El alma tiene conciencia, tiene amor y tiene energía. Esos tres componentes. Y venimos desde un espacio donde hay solo amor. Y nos damos cuenta que la vida no necesariamente tiene amor. En este caso está la ausencia de amor porque mamá no quiere. Nomás. Yo tenía tantas ganas de que me quisieran y al final no me quiere mamá. Por lo tanto... No tengo, me quita el poder. Yo traía un poder y finalmente me lo termina quitando. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, y esto para que lo vayan anotando, y yo voy a insistir en esto, vamos a pasar mucho tiempo, y por eso es que termino mucho tiempo trabajando con las personas para que entiendan estos procesos terapéuticos. Porque ahí, desde el punto de vista de la terapia en vidas pasadas, se trabaja mucho con el símbolo. Es muy simbólica. En cambio, la terapia regresiva, reconstructiva que me enseñó Luis Martínez es muy psicológica, ¿sí? mucho de psicoanálisis. Entonces, dentro de lo simbólico, una de las maneras de recuperar el poder, una vez que ya se ha hecho todo el trabajo terapéutico, pero ustedes lo pueden anotar para tenerlo. Estoy sembrando, este primer nivel es como sembrar. Yo abro la tierra y voy sembrando, sembrando, sembrando, Hay muchísimas cosas que les van a parecer completamente incoherentes. Dicen, ¿dónde va esto? Bueno, paciencia porque ya se les va a armar. Es que se le pide al agresor, le tienen que dar la instrucción de que le piden al agresor en los siguientes términos. Esta persona te va a entregar tu poder. Fíjate que te va a entregar un regalo físico. ¿Qué te está entregando? Entonces la persona dice, me está entregando una cajita. Abre la cajita. Uy, adentro viene un corazón. Toma el corazón y ponte ese corazón en tu pecho. Y la persona lo hace porque está en un estado expandido de conciencia. Y los reportes que entregan las personas van desde las cosas que son emocionantes hasta las más simples. Pero dentro de las cosas que son muy emocionantes, por ejemplo, dicen, recuperé mi corazón. No sabía que no tenía corazón. Entonces, el lenguaje simbólico que está entregando el inconsciente es tremendamente potente. Imagínate lo que significa que una persona no tenga la capacidad porque en alguna parte ha entendido que perdió su corazón. Esa persona le cuesta muchísimo amar, le cuesta muchísimo recibir amor, le cuesta muchísimo empatizar con el amor, le cuesta muchísimo empatizar con las relaciones amistosas, con las relaciones con mamá, con papá, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, perdió el poder del centro, este taoísta, ¿cierto?, del que está en el centro del corazón. Entonces, eso es simbólico. Desde el punto de vista del análisis, entonces dice, ¿y qué significa ese corazón para ti? Tú lo puedes hacer. Si te quieres quedar solamente con el símbolo, lo dejas. Pero si tú quisieras entrar más, dice, ¿qué significa el corazón? Y te va a responder la persona. Significa que me devolvió la capacidad de amar. Muchísimas veces la respuesta, claro, las respuestas tienen que ver también con los niveles que tenga de educación la persona. O con los niveles también de sensibilidad que tenga la persona. Pero nada es absoluto, insisto. Yo recuerdo, y ya con esto voy a ir terminando, haber hecho una regresión en el campo, en Temuco, hacia la cordillera, que me pidieron que hiciera una regresión específica a una persona. Y esta persona tenía un retraso alto, no poco alto. Y también fue una experiencia muy, muy interesante porque él tenía un escaso vocabulario, porque creo que no alcanzó a llegar a cuarto básico, porque no pudo nomás, para el quinto no le dio, y en los campos de Chile no hay escuelas especiales, pues están las escuelas públicas nomás, no hay. Inclusive ni siquiera hay escuelas particulares o subvencionadas, hay solamente escuelas públicas. Por lo tanto, era muy difícil que él pudiera subir de nivel en términos educacionales. Pero su vocabulario no tenía nada que ver con el vocabulario que estaba empleando o que empleaba normalmente. Realmente subió muchísimo su nivel de vocabulario y la manera en que él podía accesar a la información era completamente innovadora, por decirlo lo menos. Entonces, por eso me retracté automáticamente cuando dije que va a depender del nivel de educación. Porque en este caso específico, un nivel de educación muy bajo, y resulta que, como reportaba él su experiencia interna, eran de muy alto nivel. Entonces, teniendo claro que el símbolo, vamos a recurrir entonces al símbolo en este caso para hacer la recuperación del poder. Después vamos a ver, la próxima clase, a ver si vemos y me hacen acordar, vamos a ver los animales de poder. ¿Cómo lo hacían los chamanes para poder recuperar el poder? ¿Ya? Entonces, para terminar nomás aquí, el manejo terapéutico de la recuperación de poder tiene como algunas etapas. La primera es encontrar el momento en que perdió el poder. Eso es como en términos globales. Encontrar el momento. Segundo, empoderarlo para que se enfrente con el agresor. Que le haga ver que estuvo mal. Que nadie tiene el derecho de subyugar ni humillar a otro. Tercero, debe recuperar y reivindicarse. Y no es momento para el perdón. Es muy importante eso. Entonces, debe recuperar y reivindicar y que no es momento para el perdón. Cuarto, debe exigir que le sea devuelta su energía. Dicho sea de paso, la energía solamente le sirve a cada uno tiene un nivel de energía y eso le sirve a uno nomás, no le sirve al otro. Y finalmente, debe expresar todo lo que no pudo decir o todo lo no dicho y si es necesario emplear un vocabulario soez o subido de tono, hay que permitirlo. Ya, es muy importante eso. La Claudia se extraña y hace unos gestos como no entendiendo. Bueno, no, te lo explico, Claudia, para que lo entiendas. Las palabras todas tienen también contextos. ¿Sí? Cuando tú estás haciendo el amor, tú tienes una tonalidad y ciertas palabras. Cuando tú estás con un bebé chiquito, tienes una tonalidad y ciertas palabras. Cuando tú estás haciendo clases, tienes una tonalidad y ciertas palabras. Cuando tú te enojas, tienes una tonalidad y tienes ciertas palabras también. Entonces, el vocabulario sirve para drenar o proyectar tus mundos internos. Para eso son las groserías. No sale la fuerza de la rabia si tú no empleas una palabra soez. Así funciona. O sea, tiene una función. Nada en la creación está hecha porque sí. Las palabras soeces tienen un sentido. Entonces, muchísimas veces, por ejemplo, especialmente cuando yo incito, cuando las personas que han sido abusadas sexualmente, cuando le dicen, bueno, di lo que no pudiste decir. Entonces comienzan a decir, malo. Usted fue una persona mala conmigo. Usted nunca debió, no debió haber hecho eso conmigo. Entonces digo, para diplomático está muy bien. Pero para que tú recuperes tu poder, está muy mal. Vamos a empezar por decirle la palabra correcta. ¿Qué fue este señor para usted? ¿Qué fue lo que? ¿Cómo le llamarías tú a este individuo que te hizo lo que te hizo? Vamos, dime cómo. ¿Cuál es la palabra correcta? Y se traban. ¿Por qué? Porque también vienen las barreras de que tal vez pudiera ser que no se permiten expresar. ¿Por qué? Porque como quedaron atrapados en ese espacio-tiempo, no pueden expresar, no pueden sacar eso que debieron haber sacado. Y la palabra correcta, no la voy a decir aquí porque hay muchas damas, pero tiene que ver con la madre. ¿Eh? Y con cierta parte de la madre. Y con cierta tonalidad. No con tonalidad. O gritándolo. O sea, tiene que ser capaz de expresarlo. Esa es la manera en que se drena esa energía que quedó ahí pegada en el tiempo. Entonces, por eso es importante expresar lo no dicho. ¿Por qué es importante esto? Porque un evento tan violento como el abuso, le enseña al cerebro de que no puede decir lo que tiene que decir y por lo tanto va por la vida nunca pudiendo decir lo que tiene que decir. Entonces, tienes que enseñarle a esta parte del cerebro a hacer una nueva sinapsis en que él pueda expresar. Eso es lo que se está haciendo desde el punto de vista psicológico. Que la persona sea capaz de expresar lo que no pudo expresar. ¿Sí? Esto es muy simple. Esto se conoce como psicología conductual. Si una persona En la casa le dicen que es tonto. Los amigos le dicen que es tonto. En el colegio le dicen que es tonto y más encima, todos después en la medida que va pasando el tiempo le dicen que es tonto. ¿Él podría creer en alguna parte de que es inteligente? Es imposible porque eso es lo que él está viviendo. Ese es su mundo. Por lo tanto, él no puede no llegar a la conclusión de que es tonto. Un niño que es permanentemente alabado, que permanentemente lo felicitan por las cosas que hace, él no puede no llegar a la conclusión de que es un niño inteligente. Eso nos pasa a todos, a todos. Tenemos que buscar en qué espacio de nuestra vida nos hemos autodefinido, en qué espacio de nuestras vidas nos hemos, de alguna manera, traumado también. ¿Para qué? Para cambiar nuestro modo de ver el mundo, nuestro modo de percibir el mundo, nuestro modo de entender, de percibir y de sentir el mundo, y luego de definir el mundo. Entonces es un cambio interno que tenemos que hacer nosotros. Y aquí esto tiene que ver mucho con el poder. Si yo no puedo, terapéuticamente lo que yo tengo que hacer es que la persona recupere su poder. Ya vamos a ver técnicas y vamos a ver estrategias para que la persona recupere su poder. Uno de estos, que yo le acabo de decir, es que le exija que le devuelva el poder quitado. ¿Cómo? Entrégame ese regalo. Y hay cosas impresionantes. Bueno, me entrega unos labios. ¿Cómo unos labios? Sí, si vienen unos labios. ¿Y qué significan esos labios? Ah, que yo puedo hablar ahora. Ese es el símbolo. Me entrega un diamante. Y dime, ¿qué significa un diamante para ti? No, era mi pureza. Era lo que yo más amaba, que yo era inocente, me quitó mi inocencia. Eso significa entonces ese diamante. Bien, ¿y dónde vas a poner ese diamante? Algunos lo ponen como un collar, otros lo ponen en su corazón, otras más de alguien lo ha puesto en su vagina, otros lo han puesto en su útero. Es decir, el símbolo es tremendamente potente e importante. Por eso en algún momento tenemos que entrar a los símbolos para que vayamos entendiendo cómo es que se comunica este hemisferio derecho. Por eso es importante establecer que el hemisferio derecho entiende a través del símbolo, de las imágenes, de los conceptos abstractos que tienen los recuerdos de largo plazo. Desde el punto de vista de la geometría es el círculo, etcétera, etcétera. Eso es importante que lo entiendan porque vamos a ir amarrando para entender esto cómo funciona. Mis queridísimos amigos, son las 22, amigas también, son las 22:44. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Lean, como que dice la doctora Polo. Edúquese, no sé quién, no sé cuánto. Bueno, si alguien tiene una pregunta, todavía me quedan unos par de minutos más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, solo un tema. Cuando uno a veces habla del poder, piensa que también está implícito el dinero, y no siempre es así. Ahora, con lo que usted nos enseñó, el poder por el poder, por tener poder, no solo tener bienes materiales. Ah, no, el poder tiene que ver con nuestros tres centros. Yo puedo tener poder desde el punto de vista físico. ¿Dónde se ve eso? En las cárceles. En las cárceles el más fuerte es el que tiene el poder. Entonces yo tengo que pelear acuchillada o lo que sea, para yo tener la supremacía sobre los demás. Yo tengo el poder. Desde el punto de vista emocional, el poder tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones de orden emocional. El poder que ejercía Karadima sobre sus discípulos era emocional. No tenía que ver con el dinero, pero él tenía poder sobre él. ¿Cómo les quitaba el poder? Bueno, con ideas de orden psicológico. Ahí estaba mezclado entre lo psicológico y lo emocional. Lo intelectual, el decano, ¿cierto?, que hace callar a los alumnos, tiene poder intelectual sobre los demás, porque él sabe más, o al menos eso es lo que se estila. El profesor tiene un poder sobre los alumnos, en teoría ahora está medio jodida la cosa, pero desde el punto de vista intelectual. ¿Un médico tiene poder sobre el paciente? Claro que tiene poder, porque supone que tiene el conocimiento con respecto a las enfermedades que el paciente no tiene. El político tiene poder sobre todos los demás. El presidente del partido tiene más poder que el que no está en el poder. El ministro tiene más poder que el subsecretario. Y el no sé quién. Hay escalas. ¿Te fijas? Entonces, después viene ahora, desde el punto de vista, también falta una de las energías que genera o que más se utiliza para el poder. Hay dos todavía que están quedando que no hemos visto, que es el dinero y el sexo. Sí, la parte sexual es tremendamente poderosa. Si no, veamos, analicemos un poco la vida de Marilyn Monroe. Yeah. Es decir, cómo Bill Clinton, el temazo que se abrió cuando con esta pasante que tuvo. Es decir, el sexo es un temazo que tiene que ver con el poder también. No, sí, al tiro, Irín. ¿Te quedó ahí un poquito más ahondado, Alejandra? Sí, sí. Ya. Irín. Una persona que necesita la aceptación de otros y que necesita, ¿cómo era? Que siempre le importa el que dirán. Es una persona que perdió su poder en algún momento. Si le importa el que dirán, significa entonces que le importa mucho la aceptación de los demás. ¿Y eso tiene que ver también con falta de poder? O sea, que perdió el poder. Sí, claro. ¿Ah? Si tuviera poder suficiente, no podría ir por la vida aceptándose con lo que es él. Muchísimo de la aceptación que queremos de los demás tiene que ver porque no tenemos el poder para ir solos. Claro, y ahora que tú vas hablando del poder y todo eso, a veces uno sin querer también ejerce poder. Es que en las relaciones siempre va a haber, multidireccional. Vas a ejercer poder lateralmente, en tus iguales. Van a ejercer poder tus iguales sobre ti y tú sobre los iguales. Vas a ejercer un poder vertical, vale decir, tú sobre las personas que están bajo tuyo, o tú sobre los que están sobre ti. Y el que está arriba tuyo va a ejercer poder sobre ti. Es decir, todo es unidireccional, o sea, multidireccional. En las relaciones así funciona. Así que no es siempre tan absoluto, lo estamos mirando desde el punto de vista específico para poder ir entendiendo. Ya después, cuando veamos el árbol de la vida, vamos a ver las múltiples direcciones que tiene las relaciones humanas. ¿Algo más? ¿Otro comentario? Contarles que yo hice sopaipillas hoy día que me quedaron del terror. Eso nomás. Para que oye, pero me quedaron, pero no. Maravillosas. Ya, pues, sopaipillas del sur, sí, no con zapallo. Sin zapallo ya. Sin esa zapallo. Hay que probarlas. No, pero cuando nos juntemos, tendría que llevar sopaipilla cuando nos juntemos. Me da una gana de sacarlas en gira mis sopaipillas. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Igualmente. ¿Van a enviar la grabación? ¿Van a enviar la grabación? Fernandito. Voy a detenerla ahora. Sí. Usted la.